ずか古い石垣と生垣傾いた電信柱黒くて重たい自転車であなたは風になって私を丘の上から連れ去ったあなたが旅立った頃こくりこの花が咲いていたことをまた覚えてますか輝く海に浮かぶ船影しかったけど私はもう一人でも漕ぎ出すことができると知っていた坂道を駆け上がる潮風が手紙を私はとても元気です。去年より背が伸びました。私はいつもここにいて、今もこれから先もあなたの旅の無事を 私へ25歳の君に今日はどう見えるかな心の鳥を

やまない憂いのさなか、二つ感情を強めして願いを放つ君は負けるかな。あの日涙の意味はこの世はまだ終わらない、だけの夜が今日塞いでたって僕は歌う嫌いじゃないだって。桜井空が晴れる、泣きやんだ夜にさらば変わらない、想いを繰り返すように一回くらい泣きながらでいざ空を繰り返して笑える生涯、またしたら雨に打たれたっていつかこの夜生まれてきてよかったって言えるよ。 ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido un vacío o una necesidad de encontrar algo? Es una nostalgia que se experimenta en nuestro espíritu, que nos dice que necesitamos unirnos a esa otra mitad para funcionar con toda la fuerza con la que fuimos creados desde un principio. Es necesario que al menos tengamos la conciencia de que en algún lugar del planeta o del universo existe ese ser que nos hará vibrar, que nos está esperando, nos está amando como somos y que al igual que nosotros anhela nuestra presencia. Tenemos que poseer esa claridad en nuestro corazón. Somos dos seres que antes eran uno solo y debemos lograr esa reunión para alcanzar la felicidad que todos merecemos gozar. Por ello, los maestros de la sabiduría siempre enfatizan que es muy importante que sepamos esto. Estás escuchando Peace Minute One a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. El alma gemela existe. Una de las grandes misiones que tenemos como humanos es encontrar a esta otra parte, que es de nosotros y a la cual, a su vez, pertenecemos. Porque el alma gemela es uno de los factores que más ayuda a los seres del universo para su evolución. La existencia de una energía complementaria es una realidad que no debe ser considerada como un producto de los cuentos de hadas o de la literatura femenina, porque no lo es. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido un vacío o una necesidad de encontrar algo? En esta emisión les traigo un fascinante tema que nos hará abrir nuestra mente a un mundo de posibilidades. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Comenzamos. Thank you. se preguntó si todas las personas, incluidos los locos, no eran más que un fragmento de alma en busca de amor. Deepak Chopra. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. ¿Cómo encontrar el alma gemela? Las almas gemelas tienen los mismos intereses, Su atracción no es solo la física o sexual, y la ternura ocupa sus instantes y sus miradas. Ese amor trasciende la edad, la materia, la raza, el credo, las distancias. Al verse, sienten una infinita necesidad de abrazarse y besarse y expandir las energías de sus corazones. Ambas desean crecer espiritual e intelectualmente. Se incentivan mutuamente por ese crecimiento personal. No existe entre ellas el egoísmo ni la individualidad, y tienen el deseo, aunque inconsciente, de llevar a cabo su misión juntos. Se complementan en todos los sentidos, casi piensan lo mismo. Se aceptan, se respetan, hacen planes para el futuro, se quieren como son. Si se pelean, parecen marchitarse y buscarán rápidamente aclarar sus malentendidos, con humildad y generosidad el uno por el otro. Y su amor crecerá cada día más y más. Se dan cuenta que aunque separadas han estado buscándose siempre, ahora comprenden el porqué de la espera, por qué la alegría de vivir y por qué los corazones no se cerraron a la llegada de amor nunca. Sus experiencias pasadas fueron la preparación para el reencuentro. Las almas gemelas se atraen más fácilmente cuando los dos tienen buen humor. Son activos, vivaces, conversan largamente. La música los transporta a su lugar original. Buscan el éxtasis y lo disfrutan. Hacen el amor. Es una experiencia que cobra un inusitado significado y en un indescriptible instante de esa unión. Logran reconocer, a través de sus ojos, el alma que estaban buscando y entonces sabrás que esa es otra mitad. Si estás esperando el amor verdadero, debes activar este reencuentro, manteniendo la fe en su llegada, tomando cada experiencia como un paso adelante, orando, llamándolo y bendiciendo a ese ser que aún no conoces pero esperas. Él también estará esperando por ti. Vamos por unas canciones y regresamos. Recuerda que escuchas Peace Minus One a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. You were always gonna be my love. It's crecen las almas gemelas. Me gusta la idea que alguien en algún lugar está hecho para ti, para siempre. Café de flor. してるよ。 estamos de vuelta. Cuando la soledad duele más, aparece el fin. Pueden pasar años, pero en el fondo de tu corazón sabrás siempre que existe y cuando llega. El planeta entero se confabula a favor de este encuentro y comienzan a desencadenarse toda suerte de acontecimientos para que finalmente estén juntos. Si aún no has encontrado tu alma gemela, no te deprimas. Aún no es hora. Aguarda con fe y espera con fe. Es tener la absoluta certeza de que todo sucederá y que esta vez será para siempre. Será un amor eterno. La grandiosidad del encuentro. Algunos consideran que el alma gemela puede ser una persona que es muy afín a nosotros, en un plano amistoso, pero no es así. El alma gemela es solamente esa persona que te corresponde con el amor sublime que se genera en la pareja, por lo que no puede ser tu mejor amigo o amiga. Es una de las cosas que los maestros tienen mucho interés en que sepamos, que realmente todos tenemos otra parte que debemos encontrar como parte de nuestra misión. Ellos afirman que lo más bello de ese reencuentro es que desde el momento en que las dos almas se juntan, se crea una energía infinita. Esta solo se genera cuando nos unimos por fin con nuestro complemento, con esa otra fuerza que nos corresponde para lograr el equilibrio en todos los aspectos, tanto físico como espiritual, encuentro o reencuentro. Es inevitable que exista una atracción magnética entre dos almas que son afines. Y aunque se dice que no siempre se encuentra al ser ideal, este maravilloso fenómeno se vive por lo menos una vez en la vida de una persona. De hecho, el encuentro suele suceder mucho antes de que ocurra el descubrimiento concreto de otra persona. Es común que hayamos vivido la experiencia sin saberlo, porque la afinidad suele ser tan sutil que nuestro ego puede no reconocer la presencia de esa otra parte de nuestro ser. Vamos por unas canciones y regresamos. Recuerda que escuchas Peace Minus One. Yo soy DJ Jess y yo, y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. 手のなる方へ。 Siempre existirá una persona indicada para ti. Esa es tu alma gemela, que también necesita de ti. 優しさに変えてゆける DJ カバーアルバム。ソングカバーズ3月26日 on sale。 Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Niveles de unión de las almas. Niveles de unión de las almas. Cada ser humano experimenta este maravilloso hecho en diferentes planos de energía. 1. El primer nivel de unión es el espiritual. Este plano se alcanza cuando las almas gemelas están internamente preparadas para unirse. Las dos partes sienten una gran plenitud y, si la unión es espiritual, es posible que nunca más vuelvan a separarse. 2. El segundo plano es el intelectual. Las almas compatibilizan en el nivel de pensamiento. Tienen puntos en comunes y proyectos que pueden compartir. 3. El tercer nivel es el emocional. Desde el primer encuentro existe una intensa afinidad y la sensación de conocerse desde hace tiempo. En este estado, las almas gemelas se enamoran con mayor facilidad, comparten una gran entrega y equilibrio. 4. El cuarto nivel es el físico o erótico. La pareja de almas gemelas se entrega físicamente con pasión sin límites. Durante el acto sexual, los abrazos y los besos son intensos e interminables, porque en el contacto físico con su par, sentirán que finalmente han encontrado el hogar verdadero. En el plano erótico, las almas gemelas descubren desde el primer momento que su parte en aire conoce su cuerpo a la perfección. Se acarician y besarán como si fueran un solo cuerpo y sus encuentros eróticos pueden llegar a estar más allá del tiempo y el espacio, porque ambos perciben al mismo tiempo que se transportan a otra dimensión. La sensación de libertad y de vuelo mientras hacen el amor es sublime. Sienten que pueden tocar el cielo con las manos. Sin este último nivel físico, las almas gemelas no pueden reconocerse verdaderamente como pareja, porque los otros planos están relacionados con el amor incondicional, que pueden manifestarse en amistad duradera o como un afecto especial entre dos personas, sin llegar a formarse una relación de pareja que puede ser estable o no. Eso dependerá de la personalidad, del desarrollo espiritual o del conocimiento mutuo y personal de cada una de las partes. Nuestra alma gemela es la parte que nos complementa, porque Dios quiso separarnos en dos para que no cesáramos en la búsqueda de nosotros mismos. Que te vas encontrando vidas tras vidas y que siempre te buscas, pues aunque sepamos vivir con nosotros mismos, tenemos la necesidad de compartir con alguien muy especial. Vamos por unas canciones y regresamos. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. 揺れた「ひまわり」「さよなら」 Siempre dudé del hecho de necesitar a alguien para sentirme completo, pues alimentaba mi alma con otras energías y logré ser estable, hasta que en un instante apareciste en mi destino, y luego tu partida me hizo entender que sin ti nunca fui feliz. 好きな音楽は何ですか？好きな食べ物は何ですか？君の好きな人は regresamos. Les voy a enseñar una invocación poderosa para traer el alma gemela. Oh Dios, sé que existe en este mundo una persona que tú estás reservando para mí y que es la otra mitad de mi alma. En el fondo de mi alma, sé que esa persona se encuentra en algún lugar en este momento. Donde quiera que ella se encuentre, la fuerza magnética del amor de Dios hace que nos aproximemos irresistiblemente, infaliblemente, poderosamente, y entonces se da una unión armoniosa, feliz, perfecta, divina, exitosa y bendecida por todos. Muchas gracias porque ya está en mi vida la mitad de mi alma, que armonizó perfectamente en lo espiritual, en lo mental y en lo físico. Ahora declaro que mi alma gemela posee las siguientes cualidades y atributos. Es espiritual, amoroso, perfecto, feliz, tierno, próspero, saludable, guapo, íntegro, leal, dulce, juguetón, romántico, inteligente, exitoso, fuerte, seguro, creativo, poderoso, maravilloso amigo, esposo, cómplice y fabuloso amante, mi compañero ideal. Nos atraemos irresistiblemente uno al otro. Solo aquella que pertenezca al amor, la verdad y la integridad puede surgir a mi experiencia. Ahora acepto con amor, gozo y gratitud a mi compañero ideal, a la mitad de mi alma. Te agradezco, Dios mi Padre Divino, porque has creado la otra mitad de mi alma y porque estás preparando todo esto para conducirnos a un matrimonio muy feliz, unidos en amor incondicional para toda la vida. Muchas gracias, Dios, porque ya está conmigo la mitad de mi alma. Ella o él viene a mí por orden divino y sin ningún impedimento, en armonía con todo el universo y de manera perfecta. Te damos gracias, Señor. Esta invocación debe decirse en voz alta, al levantarse y al acostarse, con mucha fe y sentimiento, porque esa oración la va a percibir y sentir el alma de nuestro amado o amada, donde quiera que esté. Puede agregarle la que deseen. Recordemos que los atributos que declaremos en nuestro amado o amada debemos cultivarlos también dentro de nosotros. Somos jardineras de nuestro templo de amor y luz. Así que veamos cómo el jardín más bello, exótico, imaginemos muchas flores de bellos colores y a cada una le ponemos un atributo divino, amor, belleza, felicidad. Decirle en voz alta al levantarse y al acostarse, tú eres únicamente el canal a través del cual tiene lugar la acción divina. Y tu conducta para recibir los beneficios de ese tratamiento realmente no será otra que aparte a un lado. Vamos por unas canciones y regresemos. Recuerda que escuchas Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Thank you. eran amantes eternos. Buscarse y encontrarse una y otra vez era su karma. Isabel Allende. Visualización para hallar el alma gemela. 1. Cierra los ojos, respira profundamente, relaja tu cuerpo. 2. Pide que la siguiente visualización sea elevada, teniendo en cuenta tu deseo de no interferir con el libre albedrío de nadie y atendiendo a tu propósito elevado dentro del presente encarnación. 3. Imagina que estás en un lugar extraordinariamente bello del universo, el paisaje de tus sueños, en un ambiente que te hace sentir extremadamente sereno y feliz. Imagina este lugar con todos sus detalles, lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, lo que sientes. 4. En este lugar tu corazón se expande y vibra con alegría. 5. De pronto percibes que hay otra presencia que te acompaña en este lugar. 6. Diriges tu atención a esta presencia y ves que es tu alma gemela. Trata de sentir su energía radiando hacia ti. Concéntrate en esa energía durante un minuto. 7. Visualiza un punto de luz, un poco por encima de ustedes dos. Crea un triángulo de luz que una tu corazón, el corazón de tu alma gemela, y el punto de luz por sobre sus cabezas. 8. Imagina que hay hilos dorados que forman los lados de este triángulo. 9. Conéctate mental con otros triángulos de luz en el mundo. 10. Afirma mentalmente: así sea. Se recomienda hacer esta visualización en forma corta y rápida, al menos una vez por semana, para que los asistentes espirituales puedan ayudarnos. Si nuestra habilidad para percibir a nuestra alma gemela no se desarrolla mucho, no importa, con pensar en ella alcanza. Después de la meditación, es conveniente dibujar el alma gemela o escribir alguna de sus características que creemos que posee. Cada semana, la energía de nuestra alma gemela se sentirá más claramente y gradualmente iremos ganando contacto telepático con él o ella. Vamos por unas canciones y regresamos. Recuerda que escuchas Peace Minus One a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Hicieron de todo para continuar rumbos distintos, pero nunca lo lograron. porque cada vez existían las ganas de volver a encontrarse para estar unidos como en su primera oportunidad. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. ¿Cómo llamar al alma gemela? La manera más sencilla de llamarla es por medio del corazón, durante la noche, que es cuando las energías están más tranquilas. En ese momento debemos tratar de relajarnos, con ropa que sea cómoda y ponernos en algún lugar de la casa donde nos sintamos mejor. Podemos sentarnos o acostarnos y empezar a hablar con Dios o con algo en el universo con lo que sintamos afinidad. Y al evocar esa energía vamos a traer imágenes de cosas que nos relacionen con el ser que hayamos llamado. Al principio no es tan fácil, porque en este tipo de ejercicios siempre hay muchas interferencias, pero se debe tratar con fuerza. Se puede evocar todas las imágenes que nos den amor, con lo que se activa este sentimiento dentro de nosotros. Después se pide a ese amor que viaje hasta el ser que tiene nuestra misma esencia. Te invito a que practiques esta invocación. Esto fue Peace Minus One. Los espero en una próxima emisión. Y recuerda que escuchaste a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. つけるならそれはありがとう。 Estar unido no significa tener una conexión física, sino más bien espiritual. Recordemos que somos energía y el cuerpo solo es algo terrenal. 一人で遠いところに行かなくちゃ。